Miren el camino. Miren el camino polvoriento, viene un hombre en un burrito. Mucha gente sigue su camino, quieren oírle hablar. Presten todos atención, pues escucha una canción. Aleluya al Señor, al Hijo de Dios. Quien venga sentado en el burrito será un rey o un gran señor. En su ropa solo hay pobreza y en su rostro amor. No trae corona, no, ni siquiera un manto real, pero todos quieren ver al Hijo de Dios. Tú conoces mucho esta historia, porque ya te la han contado. El Señor iba de pueblo en pueblo, hablando de Dios. Un amigo le engañó y en la cruz debió morir, mas después resucitó el Hijo.